Bebop, ayuda, cadete. Los cables de la nave se han soltado y no sé cómo armar mi supercomputadora. Sin ella, no podemos encender los motores. ¿Me ayudas a poner cada pieza en su lugar?